si es verdad que se le ha puesto malo, malo, malo, malo, malo al pobre Juan. El muchacho es bueno, pero le ha tocado la chica más linda que hay en el solar. Todos se la miran, todos se la velan, y como 14 que van a bailar. Solo por ponerse tan cerquita de ella y mortificarla con este cantar. Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra. No, no, no. Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra. Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra. El otro día fueron a un baile y en cuanto el grupo rompió a cantar, se puso roja y haciendo alarde, enfurecida, le dijo a Juan: ya lo están haciendo, qué poca vergüenza, yo ya estoy cansada de este vacilón. Si tú eres machito que vas a la guerra, debes demostrarle que tienes valor. No hizo el muchacho más que levantarse y enseguida uno le dio un aventón. Ella lo contempla cuando está en el suelo y llena de rabia grita a su varón: echa pa' adelante, cobarde, echa pa' adelante. No. Echa pa' adelante, cobarde, echa pa' adelante. No, no, no. No hizo el muchacho más que levantarse y enseguida uno le dio un aventón. Ella lo contempla cuando está en el suelo y llena de rabia grita a su varón: echa pa' adelante, cobarde, echa pa' adelante.